Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Aldi Murizasco y Oscar Martínez en Morain los saludamos desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Marito, gusto de saludarte. ¡Qué hola! ¡Tantos años! ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, me alegra. Y la verdad que vos ahora nos describirás el material que has armado y hecho con Ernesto, con tu padre, pero me parece que en una fecha como la de ayer, un hombre que le ha puesto el cuero a lo que a mi modo de ver es la obra literaria, desde el punto de vista relativo, desde luego, más importante que escribió fue la del Nunca Más, sin ignorar que Héroes sobre Héroes y Tumbas y El Túnel han sido profusamente leídos y difundidos. Son títulos que han hecho conocer a tu padre aquí en la Argentina y fuera de nuestras fronteras. Pero encabezó una tarea tan difícil, tan dura, en momentos tan particulares de la sociedad y de la política en la Argentina. Hoy es fácil hablar de eso, o mucho más fácil, mejor dicho. Y bueno, Menéndez y Bussi usan pañales, ¿no? Ajá, un pequeño detalle que marca alguna diferencia. Sí. Está bien que se hable, muy bien, y estoy muy contento, pero, digamos, será... Exactamente. Yo recuerdo que en el Teatro San Martín, donde tenía la sede de esa comisión que tu padre presidió y que el presidente Alfonsín le encomendó que condujera, cuando se pasaba por el piso donde estaba instalado, te corría un poquito de frío. Sí, ¿no? Te corría un poquito de frío. Sí. Pero bueno, contanos un poco de tu trabajo, por favor. Mira, es un algo, porque yo no tengo, me resisto a decirle que es un documental, porque no, un documental tiene que tener rigor científico, tiene que tener objetividad, tiene que tener toda una investigación previa, seria. Esto no tiene nada de todo eso. Uh-huh. Es algo que he hecho desde la cercanía, sin objetividad. Y sin investigación, ¿no? Desde la cercanía, porque me parece que es desde el afecto lo que cuenta, sin objetividad, porque me parece que la objetividad en esto no tiene nada que ver. Uh-huh. Y sin investigación, porque es la historia que viví, cómo la viví, cómo me la contaron. Uh-huh. Si tiene algún valor, es ese testimonio de alguien que está muy cerca. Uh-huh. ¿Y cómo está compuesto, digamos, porque habrás tenido mil horas de filmación como director de cine que sos, pero también has compaginado, has recortado y has tenido que meter todo en una caja que dura cuánto? Casi 100 minutos. Casi 100 minutos. ¿Cuál fue tu criterio de selección? ¿Qué material está ahí adentro? Mira, el criterio de selección es, yo tenía material muy interesante, no eran miles, pero sí, muchas, muchas horas. La primera edición superaba las 3 horas. Uh-huh. El criterio de selección tiene que partir que, por mejor que sea el material, a juicio de uno, claro, tiene que, la paciencia de un espectador tiene un límite, ¿no? Claro. Tenía que estar dentro de ese límite, digamos. Uh-huh. Y luego el criterio de selección fue, primero y fundamental, el objetivo, que era el retrato de un padre. Es decir, el retrato de un padre no es el retrato de un prócer, ni una estatua, ni de un icono, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si está el literato, está el literato porque, bueno, porque este hombre es un literato. Está como está sus piernas, sus brazos, ¿no? Uh-huh. El político o el hombre de acción pública lo mismo. Uh-huh. El acento está puesto en la persona, en aquello que solo los amigos conocen y los íntimos pueden ver de cerca, ¿no? Uh-huh. Es decir, todo aquello que descubra al hombre. Ese fue el primer criterio, digamos. Y después, bueno, el resto se fue ordenando un poco solo, ¿no? Y terminó ordenado como si fuera una novela con prólogo, con capítulos, con epílogo. ¿Te gustó el trabajo? ¿A quién? A vos. A mí me gustó muchísimo, sí. Te gustó muchísimo. Te digo, Oscar, que no es habitual, ¿eh? No, te conozco y sé que sos un duro con vos mismo. Así te ha ido también en la vida, siendo tan duro con vos mismo. Sí. Hay que ser un poquito más condescendiente, digo yo. Estoy tratando, pero no me sale. Te pregunto cómo está Ernesto, cómo está tu viejo. Y está viejita ya, tiene que cumplir 99. Informarle a tu compañero de equipo que no solamente ella y mi padre cumplen ese día años, también Fangio. Fangio también cumple años ese día, mira vos. Ahora se lo voy a trasladar y vamos a hablar de eso también. Pero quiero decirte, te pregunto cómo está porque ustedes, pero él, porque estamos hablando de él en este momento, ha sufrido durísimos golpes como la muerte de tu madre, de Matilde, como la muerte de Jorge, que fue súbita, que fue un horror, que fue a partir de un accidente de tránsito, de un hombre muy buena persona y además un hombre brillante, ¿no? Después de esos porrazos que ha recibido Ernesto y obviamente vos, ¿cómo está él? Y bueno, no, esos porrazos son definitivos, ¿no? Uh-huh. De esos no se recupera nadie. Uh-huh. Y digamos, fue una etapa muy muy muy triste, muy melancólica al final. Uh-huh. Ahora está un poco más tranquilo, pero bueno, lo tenemos entre algodones, protegido, aislado. Siempre en su casa de Santos Lugares. Siempre ahí. Él quiere terminar sus días allí. Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Porque además tengo entendido que te lo dijo, ¿no? Sí, me lo dijo y aparece en la película. Aparece su deseo póstumo, que es que sea velado en el Club Defensor de Santos Lugares, cosa bien, que se cumplirá. Ajá. Lo puse en la película, en un documento que yo lo tenía, no, me pareció un poquito prematuro antes. Sí. Pero me está puesto, porque creo que es muy lindo lo que él dice, pero también como para advertir a algunos buitres que la foto en el Congreso no la van a tener. Bien. No obstante sus 99 años prácticamente, ¿él está bien de salud? Está bien de salud, no está tan bien de la memoria, digamos. ¿Cómo? No está tan bien de la memoria, digamos, ¿no? ¿Y no está muy conectado? No. A veces sí, a veces no. Pero ya son fugas, ¿no? Uh-huh. Ya son descansos. Está. Mario, te deseo lo mejor. ¿Estás diciendo por allí, he leído, que colgás los guantes después de esto? No, vos sabés que eso fue un lapsus de computadorae. Porque en rigor, no es que me sacaron de contexto, yo después vi la cosa y efectivamente estaba dicho así. Pero lo que decía es que la última carta, la definitiva, la carta, no la película, es decir, yo no sé si será la última película o no, y creo que en todo caso a muy poca gente le puede importar, ¿no? No tendría la soberbia de anunciarlo. No, pero de todas maneras yo lo que digo que de los sábados el anciano es Ernesto, no sos vos. No, por eso, qué sé yo, no, yo ya estoy, dije, para el mundo me bajo en Bellavista. Así que me estoy dedicando a mi familia, a mis perras, Y estoy muy tranquila con eso, pero bueno, a lo mejor estoy haciendo un documental, sí, de los 50 años del Teatro San Martín. Ah, bien. Pero bueno, cuando alguien viene y tiene la osadía o la imprudencia de decirme que quiere hacer algo conmigo, si me gusta, lo hago. Está bien. Marito, te mando un fuerte abrazo. Un te deseo lo mejor. Un abrazo, Oscar, que hace tanto que no nos vemos. Es cierto, cariños a toda tu familia. Y a Ernesto, cuando se conecte, yo tengo muy lindos recuerdos de él. Mandarle un abrazo de mi parte, por favor. Bueno, muchas gracias. Hasta siempre. Chao, chao. Otro día.